Bertoncello, Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. De los pies a la cabeza. De la boca para afuera. 90.1.1. Sentimiento nacional. Desde adentro. Y con la fuerza de lo nuestro. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero... Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este programa que se ha de llamar Escuchá lo que te digo. En este programa número 37. A ver, ponte a un poquito. Sí, está nuestro amigo Nicolás El Tano Salvareza, de fotógrafo con flash. Flash impacta en cada uno de nosotros. Si leemos mal, es culpa de Flash. Sí, esa voz que escuchan es la gorra que volvió. Es Miraglia que ha vuelto, Javier el Chino, algunos le dicen el oriental. Miraglia que ha vuelto a las andanzas. A las andadas porteñas. Y estuvo por la costa atlántica, ¿no? Haciendo estragos, dicen algunos. No sé, tranquilo, estuvo medido. Este año estuvo medido. Perfecto. Nos quedamos menos tiempo para que después no digan cosas raras. Perfecto. ¿Salió todo bien? ¿Las vacaciones? Sí, ¿descansaste? Sí, tranquilo. Bueno, volvé a Miraglia, pero ya no dudé más. Esto de levantarme muy temprano para poder ir a Miraglia. Carísimo. Basta, hoy cuatro y media. Bueno, flaco, nadie te obligó a ir a la plaza. No, es verdad. Me volví a vivir a mi ciudad natal. Tengo un día, estoy dormido mal. ¿A qué hora se acuesta una persona que se levanta a las 4:30 de la mañana? Sí, 4:30. Y me acosté ayer 11:30 más o menos. Igual, vos no lo sabés. Yo pregunto porque yo me despierto a las 2. ¿A qué hora estás llegando a trabajo vos? Subnormal, eso es subnormal, hay que dormir. Pero vos un tiempo estuviste con nosotros, ¿a qué hora te levantás? ¿A qué hora te acostaste? No, nunca pude acostarme antes de la 1, a veces a la... alguna vez a las 11, pero siempre a la 1. Claro, es difícil acostarse temprano. ¿Crees que conduzca? Sigan ustedes, chicos. No, es difícil, pero hay que adaptarse como todo. Sí, no me cuesta tanto levantarme. Me levanto, pum, derecho a la ducha, el agua, ahí me despierto. ¿Y el resto del día? Sos de los que se baña antes de arrancar el día. Sí, sí, fundamental. Y después trato de dormir una siestita. Hoy no pude porque me quedé con nuestro amigo y ex productor, el Loco Arilli. Que nos dio una mano, ahora van a estar escuchando una especie de presentación del tema que hicimos en el día de hoy. Seguramente ahora, antes de las noticias, vamos a estar poniéndolo. Y no dormimos, escuchando gente que habló del tema de la semana, además, cortando audios. Igual sería raro que se diga que durmieron o durmieron si estabas con Arilli. No, claro. Sonaría mal. No, por las dudas no. Por las dudas no diría nada. Es solo una amistad. Igual, ¿qué tema? Es el tema del baño, a mí me siempre pregunto. O sea, ¿te bañas antes de ir a laburar o cuando te vas antes de irte a dormir? Porque yo me baño antes de irme a dormir, siempre. Claro. No me baño. Cuando me levanto es imposible. Además, duermo mejor. Claro, mejor. Yo si no me baño antes de salir no puedo. Claro, a mí me pasa, bueno, muchas personas. O sea, yo me levanto, pum, ducha. Agua, porque me te ayuda el agua ayuda. Y arranco con agua fría, No. Ah, sí. Sí, si no, no me despierto. A esta hora es muy difícil. Tremendo. Sí. antes de arrancar quiero mandar un saludito a un amigo, Andrés Laguna, más conocido como Andrew, que dijo, voy a estar escuchando el programa atentamente, ya se ha convertido en un hombre fiel. De escuchar lo que gran te digo, jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol. Sí, juega muy bien. Un gran jugador. Bueno, pará. Lo mejorcito de Furano, me dijo. Sí, mejor. Y he visto a todos, Incluido el conductor de este programa. Incluido el presidente del Furano. Presidente y capitán. Sí. Un ladri. Vamos a decir a la gente que el que está hablando aquí a mi izquierda es Claudio Manrique. Yo creo que la gente reconoció. Sí, enseguida, que ha vuelto también de las vacaciones. ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien, muy pero muy bien. ¿Descansó? Descansé, fui a recorrer parte del sur. ¿Sur del de país? Neuquén. Sur de Neuquén, lindo, algo de Río Negro, Bariloche. A mí me contaron las malas lenguas que un inexperto conductor agarró el auto y le metió para el sur. Tremendamente inexperto conductor, que claro, solo había hecho, quizá había hecho 200 kilómetros en ruta. Y no, pero mis amigos me decían, Claudio, me sorprendiste. Animate, Claudio, mirá ese cambio, no adelantes. Pero ¿sos el nuevo Pechito López? Pechito López. Pechito López. Podríamos decirlo así. No, muy bien, muy lindo. ¿Eras el único conductor? No, tenía otro chico. En realidad tres manejaban, pero había uno que era bastante miedoso para la ruta, así que dejamos. ¿Esa que... vos? No, ese no era. ¿Hay personas de nuestra edad que no saben manejar todavía? Hay personas de nuestra edad que no saben manejar. Sebastián Adrián, usted lo conoce. Sí, no sabe manejar ni una bicicleta. así que... Bueno, ojo, es más difícil manejar una bicicleta que un auto. Te lo digo yo que en Cuba me caí. ¿Se acuerdan la anécdota de que me caí? Ya algún día se la contaremos, pero no quiero robarles más tiempo. ¿Qué le parece si arranca? Un saludito a mi vieja, que nunca le mandé saludos. En realidad, saludarla y contarle que mis hermanas, que vinieron conmigo, sí, están bien. Ustedes las vieron. Están bien. Llevamos tranquilidad a la familia que están. Hay que dejar a dos chicas. ¿De qué edad tienen tus hermanas? 12. 13 y 11. 13 y 11. Hay que dejar a dos chicas de 13 y 11 en manos de Manrique, ¿no? Qué confianza que se. Doy la vida por ellas. Sí, lo sé. ¿Cuántos se quedan con vos? Esta semana, y no sé, capaz que la otra vez, yo no tengo apuro. ¿Lo entran al colegio? ¿Arranca el colegio? Yo no sé la idea que vayan al colegio. Autodidacta, ¿no? Digamos que pueden aprender escuchando este programa. Sí. No, tampoco. Tampoco. Bueno, ¿algún saludo más? Los teléfonos, ¿no? Sí, como no, como Javi. No arranque. Bueno, entonces los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768 o a través del mail escuchaloque@gmail.com, sí. O ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Llegaron algunos mails de... son señoritas en paños menores. No sé cómo llega... Es spam eso, ¿no? No hay que eliminar, no sé dónde te metes. Yo no les creo nada. ¿Qué sé yo? En nuestra página, en nuestro mail, pero hay que eliminar. Spam, correo no deseado, lo sacamos de. Pero bueno, me sorprende, digo, por ahí amiga alguna de ustedes. No, de ninguna. Seguramente no. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con el programa? Pero esta vez de una manera diferente. Vamos a arrancar con un pequeño compilado con lo que ha sucedido en los medios nacionales con respecto al tema. El tema, vamos a contarle a la gente. Decime, porque estoy perdido. Sí, el tema es lo que ha sucedido en las últimas semanas con respecto a Malvinas y toda esta situación de que Inglaterra está explorando petróleo en el mar que rodea a las islas Falklands, como le dicen en Inglaterra. Así que nosotros hicimos un pequeño resumen de lo que pasó en los medios de comunicación. Vamos con eso. Señores jueces, nunca más. Una oración hacia la inmensidad es una oración para tu intimidad. Gran Bretaña ha comenzado la exploración en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hacer uso de la facultad de abocación en virtud de la relevancia que reviste la materia que estamos tratando. Por ello, se ha tomado esta decisión en el decreto 256 que acaba de firmar la señora presidenta. Se ha decidido que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en la Argentina continental y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa al gobierno argentino. Tiene el doctor Daniel Montabat, fue secretario de Energía, fue presidente de YPF, sabe de petróleo. Y el tema es, ¿está comprobado que hay petróleo en Malvinas? No, hay que comprobarlo. Argentina hace un año que no tiene embajador en Inglaterra. Y además se ha designado a un embajador que es un amateur, un señor Nun, que es experto en cultura. Gregory Adams es portavoz del Departamento de Estado norteamericano para América Latina y el Caribe y está en línea y tiene la posición de los Estados Unidos. Pero nuestra posición siempre ha sido una de neutralidad en cuanto a eso de las Malvinas, Falklands, que no tomamos ninguna posición, reconocemos la administración de facto de Gran Bretaña de las islas en este momento, pero no tomamos ninguna ninguna posición respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las dos partes. Nunca vamos a crecer como sociedad hasta que no estemos en condiciones de recuperar la Malvina. Por las buenas o por las malas, pero... ¡Oh, cheche! Por las malas, vamos de nuevo. Llamen a Galtieri, armemos todo el circo. Vamos con la guerra contra la OTAN, dejá de jorobar. La Malvina era una causa válida. El único tipo que dijo... Hasta esa guerra. El único tipo que dijo que iba a haber guerra en la Argentina fui yo. Y me tuve que ir de la Argentina por eso, ¿ok? Ahora los ingleses siguen amenazando a Argentina. Las cosas han cambiado, señora reina. Ya no estamos en 1982. En caso de agresión contra Argentina, tengan la seguridad que no está la sola. Como se quedó entonces, la patria argentina, que es patria nuestra también. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Illuminate the main streets and the cinema aisles. Lo que llamó la atención fue el comportamiento de la nación y Clarín hicieron hincapié en un eje absolutamente negativo y lo que plantearon es que el gobierno intenta trabar la explotación petrolera y que hay un nuevo foco de tensión con Gran Bretaña. Es decir, lo que se planteó es como un problema y no como una defensa de la soberanía de la Argentina. Incluso en el diario Clarín, sus principales plumas, que son dos famosos editorialistas del diario, lo que plantearon es que había o podía haber una pantalla distractiva con este tema frente a otros problemas en teoría más graves. Incluso se llegó a comparar este decreto de la presidenta con lo que hizo el gobierno de Galtieri. Señores jueces, nunca más. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Ahí pasaba la presentación de este tema que ha surgido más en la última semana, cuando Argentina logró obtener mediante una resolución que los 32 países de América Latina y el Caribe reunidos en México, más precisamente en la ciudad de Cancún, reconocieran la soberanía sobre las Islas Malvinas que están en poder de Gran Bretaña desde 1833. Sí, apoyaron también el decreto, en realidad esto arranca con un decreto del gobierno para restringir el tránsito marítimo entre los puertos continentales de nuestro país, o sea, Argentina y las Islas Malvinas. Claro. Entonces, a partir de ahí arranca todo este quilombo. Exacto. En realidad, cuando Cristina viaja a Cancún, logra el apoyo de estos 33 países que comentabas vos. Sí, son 32. ¿Por 32. Qué no 32 sino 33? Porque no fue invitado a Honduras. Porque no ha reconocido el gobierno de Porfirio Lobo. Exacto. En Honduras son 32 países, pero bueno, sí, es la totalidad de los países de América Latina y bueno, y el Centroamérica. Lo extraño de esto fue lo que se desató en los medios de comunicación a partir de esto que cuenta Nico, ¿no? Esta decisión de Inglaterra de explorar en el mar de las Islas Malvinas para ver si encuentran petróleo y la respuesta del gobierno argentino diciendo, bueno, ¿hasta qué punto llega esta... Digo, el reclamo siempre fue que las Islas Malvinas son argentinas. Bueno, ¿podemos permitir que exploren de manera arbitraria? Esa es la discusión, eso es lo que llevó Cristina, el decreto, digamos, a la presidenta Cristina Fernández, a Cancún, y en esta discusión que se armó logró el apoyo de los 32 países. Uno de los más destacados que apoyó esta situación fue Lula, ¿no? Que tuvo un discurso duro, un discurso imponente, en el que le exigió directamente a Inglaterra, como miembro de la ONU y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, un reconocimiento hacia la Argentina y más precisamente una intervención, ¿no?, de la ONU en esta situación. Sí, además es como que me parece que el discurso de Lula a mí tiene cierto peso en comparado con el de Chávez, no porque de Chávez no lo tenga, sino como que parece que Chávez está como más desacreditado y como que se esperan siempre sus reacciones por ahí, viste, más beligerantes. Sí, es verdad. Pero Lula no, y es como lo vi muy, muy serio con respecto al tema. Dice, ¿cómo puede ser que un país que está a tantos kilómetros sea dueño de esto y Argentina que está al lado no? Exacto. Lo de Brasil también no sorprende, porque tanto Brasil como Rusia, India y China son este nuevo eje que se ha dado de países que están tomando una posición muy dominante. Pero el decreto de Cristina no le prohíbe explorar, digamos, para buscar petróleo. No. ¿O qué es lo que pide? En realidad el decreto lo que dice es que todo barco que circule entre territorio argentino y las Islas Malvinas tiene que pedir autorización. Este es el detalle, digo. Cosa que no me parece mal. En algún punto creo que fue reconocido, mismo por la oposición también, como un paso adelante. Esto de la firmeza del gobierno argentino ante esta situación. Fue reconocido, salvo por algunos medios que salieron a plantear. Bueno, la escuchamos a Mariana Moyano, que es una analista de Canal 7, que lo que hace en general es análisis de medios. Y ella decía, bueno, que básicamente Clarín y La Nación lo plantearon como si fuese algo... No sé, problema, o sea, se pusieron del lado de Inglaterra, más o menos. Sí. Entonces, y titularon, por ejemplo, La Nación titular, restringió el gobierno el tránsito de buques a Malvinas. Que un título sorprendente, ¿no? Y Clarín titula, buscan dificultar la exploración petrolera en las Islas Malvinas. Claro, algo... O sea, en vez de resaltar la cuestión de la soberanía argentina, decían... que el gobierno estaba tratando de impedir a Inglaterra que exploren los mares para ese petróleo, ¿no? Y en realidad, bueno, también lo que decía con respecto a lo de Galtieri y Mariana Moyano es que Van der Kooi, en una nota del miércoles pasado, hace un paralelo entre el gobierno de Galtieri, de por qué fue a la guerra, ese es el punto, y por qué Cristina ahora, en teoría, va a firmar este decreto, ¿no? En su momento Galtieri fue como un manotazo ahogado, invade Malvinas para ver si la dictadura podía seguir en el poder. Antes ya era una caída bastante inminente, sí, la dictadura, la Malvinas terminó de voltearlos. El golpe final, sí, es verdad. Y ahora dice, bueno, el gobierno de Cristina totalmente deslegitimado, con un montón de problemas, de inflación, qué sé yo, tal como hizo Galtieri en su momento... Utiliza hace, esto bueno, como utiliza cortina. Este decreto, claro. Pero no solo eso, también mismo... no solo Clarín, sino muchos de los medios de comunicación, también hablaban de el debilitamiento del gobierno inglés, de Gordon Brown. No. Ese paralelismo entre lo que pasaba con Galtieri y Thatcher y lo que pasa ahora con Gordon Brown, que es un representante del laborismo, digamos, que tienen elecciones aparte ahora, en junio, y lo que pasaba en ese momento. Algo que, desde el punto de vista más lógico, podríamos decir que es una locura. Claro. Digo, comparar esta situación... Desafortunada con la comparación. Sí, comparar esta situación con la otra situación es nada, o sea, es una exageración, ¿no? Argentina hace 27 años que vive en democracia, siempre ha tenido una relación con Inglaterra de protesta en cuanto a estamos en el siglo XXI y sigue habiendo países que son... tienen colonias, ¿no? Claro, porque ejercen el colonialismo. ¿Desde qué año aparte? Sí, justamente estaba viendo acá que en 1820, Argentina, por primera vez luego, bueno, ahí nomás de la revolución. Casi a 200 años de. Exacto. Argentina manda al primer emisario, digamos, a tomar posesión de las Malvinas. Que me llama la atención, era un norteamericano. Se llamaba Daniel Hewitt. Y era Hewitt como el... Como Leighton. Pero Argentina lo manda. Argentina lo manda. Va en representación del gobierno argentino. El tema es que, bueno, el tipo era norteamericano. O sea, ¿quién sabe? Es el primer gobernador, podríamos decir de alguna manera. Exacto, va a tomar posesión. En realidad toma posesión mediante... acá dice la crónica, invocando un principio que se llama uti possidetis. Que supongo que es latín puro, y es por el principio que los países latinoamericanos tomaban posesión de las tierras que habían sido del país que los había colonizado. En este caso España, ¿no? Se entiende, claro. O sea, todas las posesiones que tenía España en América, digamos, del territorio nacional, pasan a ser argentinas. Exacto. Pero hasta por una cuestión lógica, me parece. Sí, obviamente. La revolución de 1810 y posterior independencia de 1816, hizo que Argentina tuviera de por sí demarcado su territorio. ¿Qué pasa? El problema es que para Estados Unidos e Inglaterra, mirá qué casualidad, este principio no tiene validez. O sea, claro. Solamente lo tiene para los países latinoamericanos. OTAN, la famosa OTAN, ¿no? Claro. La Organización del Tratado de América del Norte, Estados Unidos e Inglaterra. Algo extraño en esto de vincular lo que pasó en Malvinas con la última dictadura militar y lo que pasó con el gobierno argentino, más teniendo en cuenta la posición de cada uno de ellos. Pero ha tenido repercusiones no solo en Argentina, sino también en Inglaterra, ¿no? Algunos diarios de los más importantes también de Inglaterra se han hecho eco de esta situación y parece que los diarios más sensacionalistas, los famosos tabloides, tanto allí en Inglaterra como aquí, se han hecho un festín, ¿no? De tapas, de sensacionalistas, tratando de reavivar esa llama de conflicto bélico que de ninguna manera existe. No va a pasar, y por ahí también trayéndolo a lo local, por ahí la gente dice, bueno, pero estamos hablando de un tema que realmente nos impacta cuando hay otras cosas por ahí más interesantes. Yo lo que digo es, hay que entender esto, hay que ver dónde estamos parados, pero también siempre hacer eco, por lo menos en el programa lo intentamos hacer, ¿qué nos dicen los medios de las cosas que están sucediendo? ¿No? Sí, claro. Nosotros elegimos un tema y tratamos de volcar esto. Los medios dicen sobre esta situación, nosotros tratamos de explicarlo y por eso traemos a colación este tema. Es muy difícil, ¿no?, elegir el tema de la semana, toda la semana nos cuesta, pero por eso hemos caído en este tema puntual, ¿no? De todas maneras, si me permitís, sí, justo con respecto a lo que estabas diciendo de la interpretación que hay que hacer de lo que están irradiando los medios, justamente me parece que al margen de del debilitamiento o no que tenga el gobierno, la etapa económica y política que esté pasando, creo que el momento de tocar el tema era ahora, ¿cuándo? Sino, o sea, es ahora que se está haciendo la exploración, ¿qué lo dejas para el año que viene? Para, sí, o sea... sí. No, aparte, en algún momento, obviamente, como todos los temas, hay que tocarlos, ¿no? Sí, es más que nada hacer pasar hechos que son positivos como hechos que son negativos. Sí, y buscándole un antecedente terrible. Totalmente, comprándolo con un... atándolo, o sea, a un gobierno que es totalmente democrático con un gobierno dictatorial es... no sé... Por ejemplo, había un paréntesis que tiene que ver con otro tema. La semana pasada fue el tema de los aumentos a los docentes a nivel nacional. Es verdad, sí. El título de Clarín del otro día era complican a las provincias el aumento docente. Uh-huh. O sea, porque recordemos que cada provincia, o sea, el gobierno fija un piso salarial y después las provincias van a las paritarias con los distintos gremios. Sí, parece que ni las buenas noticias fueran buenas. Pero en realidad, era un hecho positivo el aumento a los docentes. Y lo hacen ver como si fuese totalmente negativo. Eso uh-huh. Es extraño, a veces es hasta chocante. Por ahí nosotros también, que somos parte de este mundo de la comunicación, de hecho nosotros todos estudiamos esta carrera, por ahí hasta buscamos encontrar una razón al posicionamiento de ciertos medios. ¿Por qué? Lo hablamos acá también. Digo, la razón son los intereses. Económicos. Claro, sí, económicos, reducidos a la economía. Exactamente. Son negocios que se han perdido y por eso el posicionamiento de algunos medios. Pero en algunos temas puntuales como este, que mismo la oposición ha adoptado una postura de reconocer que ha hecho algo bien, que ha hecho bien el gobierno en este caso, en fijar este decreto puntualmente, o de la posición que adoptó sobre Inglaterra, ni siquiera somos capaces de diferenciar las cosas, sí, y decir, bueno, por lo menos en esto hay que, acompañar. Y algo llamativo fue que después del apoyo que le dieron en Cancún al decreto, sí, sí, como estos medios que estaban criticándolo con dureza, o sea, suavizaron un poco la crítica. Digo, dijeron, bueno, el reclamo soberano, Argentina no sé logró apoyo. Apoyo, qué sé yo, lo reflejaron y suavizaron un poco esa crítica, aunque siguen diciendo que las políticas tienen que ser contundentes a largo plazo, sí, que no tienen que ser distractivas, y un montón de cuestiones que se venían sosteniendo de la semana pasada. Sí, lo más interesante también fue lo que logró el canciller, Tayana, que se reunió con el titular de la ONU, el coreano Jin Kung. Un nombre que va a costar, sí, difícil. Pero se ha reunido con el jefe de la ONU y le ha hecho el reclamo puntual de lo que Argentina considera que es que la ONU intervenga en esto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Tenemos un periodista inglés que ha venido a... Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? Están... ¿Cómo es su nombre? Peyton Pitcher, que él escribe en el diario... Daily Mirror, así se dice. Exacto. Bueno, ¿qué posición tienen los medios en...? Inglaterra es un país muy moderado en cuanto a nuestra opinión pública. Sí. Nosotros creemos que la Argentina es un gran país sojero. ¿Qué tiene que ver la soja? Creemos que tiene grandes posibilidades en la elaboración de alimentos y nos gusta mucho Messi. No, pero vamos a ver una cosa. Acá tenemos, por favor. Es extraño, ¿no? La posición de Peyton. ¿Es corresponsal acá? ¿A qué vino? Sí, él es corresponsal del Daily Mirror en Buenos Aires. Exacto. Se ve que hace bastante lo es porque habla bastante habla bien fluido español. Habla bien en castellano, pero lo extraño es que el tema no digo, estamos hablando de la soberanía de las islas, por ahí con Messi no... Voy a plantear el problema de una manera más clara. Las Islas Malvinas, sí, tienen mucho petróleo. Ah, tienen petróleo. Tienen mucho petróleo. ¿qué pasa con los países que tienen la petróleo? Los invade Estados Unidos. ¡No! Nosotros estamos cuidando a Argentina. Pero, Estados Unidos invadió Irak por el petróleo, pero Inglaterra no lo acompañó. No queremos que le pase lo mismo. Pero Inglaterra lo acompañó. Queremos mucho a Argentina. Pero, Gran Bretaña acompañó la invasión a Irak, la invasión a Afganistán. Supervisamos que no se cometan injusticias. ¿A usted no le parece una injusticia estar en Malvinas hace un montón de tiempo? ¿Quién es este hombre? Él es Nicolás Avares, es uno de los periodistas prestigiosos. Un gusto, Nicolás. No, creo que las Islas Falkland tienen una larga tradición. Sería injusto que toda esa gente se volviera a su casa. No, pero nadie está diciendo que además, los pobladores tendrían que volverse. Digo, hay una situación de soberanía y creo que hasta en algún punto podría ser compartida las decisiones que se toman sobre las islas, teniendo en cuenta lo cercana que está a nuestro país y que en algún punto son nuestras, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Amo el fútbol. Me gusta mucho Guirao Díaz. Guirao Díaz, el modelo. Y el dulce de leche. ¿Pero qué me gusta el dulce de leche. Ordenemos un poco las ideas. Maradona. Gol con la mano, Maradona. Eso no creo. ¿Hace cuánto que vive acá en Argentina? Hace 3 meses. 3 meses, sí, no, poco. Poco, pero bien. 3 meses. Pero bien. Bueno, no, queríamos compartir un poco la opinión de un periodista. Sí, decime. Una pregunta más. Cuidado con lo que vas a decir. No, ¿qué opina usted de este apoyo que ha recibido la Argentina a nivel latinoamericano también? Claro, porque eso que es válido. Chávez está loco. Lula es un gran primer ministro. Presidente. Presidente. ¿A qué se dedica? ¿A espectáculos usted? ¿Le gusta Guirao Díaz? ¿Le gusta Rocío o le gusta el primo? Creo, repito lo que estaba diciendo. Creo que estamos protegiendo a la Argentina de un ataque norteamericano. Pero ustedes son parte de eso. Eso quiero que usted diga. Norteamérica, Inglaterra. Inglaterra, Norteamérica. Están divididos por el Atlántico, sí, ya sé. Me hace señas con la mano como si no lo entendiera. Te trató de tonto, Pero lo que voy es que, bueno, en la gran mayoría de las guerras que encara Estados Unidos es de la mano, ¿no?, de Gran Bretaña. Quizá hayan un par de malos entendidos. Bueno, le agradecemos Peter Payton, que es el Payton Peter o algo así, no sé cómo es su nombre, el corresponsal inglés en Argentina, del Daily Mirror, un diario bastante sensacionalista. ¿Puedo mandar un saludo? Breve, no, rápido, flaco. Quiero mandar un saludo a mi mamá. Pero no lo va a escuchar. Por internet. Por internet me está escuchando. ¿Cómo se llama su madre? Pachan Pichan. Qué nombre raro, ¿no? Nombre raro, si los hay. Con el frío que hace en Inglaterra, imagino que acá estará contento, ¿no? Porque acá estamos un poco mejor. Bueno, le agradecemos, Payton, que haya volcado su opinión en este tema. Nosotros cerramos. Sí, cerramos diciendo que nuestra posición ante esta situación es la que intentamos vertir en el documento que presentamos y también en esta pequeña charla. Que tenga mucha suerte y que tenga cuidado al salir. Sí, ¿no? Sí, terrible. Bueno, vamos a repetir las líneas para que la gente se pueda comunicar. Tenemos algunos mensajes que han llegado. Bueno, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Sí. A través del mail, escuchaloque@gmail.com. Sí. O también ingresando a nuestro blog. Nuestro blog. Dejando su mensaje, comentario, de acuerdo a los programas que vayamos haciendo. www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, esta semana todavía no hemos subido nada al blog, pero una cuestión. Me mudé, no tengo internet en casa. Está complicado. No tengo gas en casa. No tiene. Perdón. ¿Queda con garrafita? Estoy con cosas eléctricas. Digo, la pregunta. Mucha eléctrica. Va a venir de luz lindo. La pregunta siguiente es: ¿te mudaste a un departamento o al campo? No, me mudé a un lindo departamento, pero no tiene gas. Chicos, se lo va a tener. Era una pregunta que te tenía que hacer. Tiene su cosita eso de estar así como medio incómodo, ¿no? Nos genera también. Una semana, ya va. A la segunda, creo. Pregunta a la Julia, que ya está con. Lo más probable que. Bueno, vamos con un poco de música. Tenemos algo de lo nuevo de Divididos. Sí, trajimos el primer corte del nuevo disco de Divididos que se llama Amapola del 66 y el tema se llama Amapola del 66. Vamos.

1, 2, 3, 4. Escucha lo que te digo, man, man. Escucha, acá, no es short, no es short. Muchachos, muchachos, muchachos. Escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren, paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros, tu hermana tampoco, hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca. Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo en este programa número 37. Son las 18:36 minutos y tenemos unos mensajes de texto. Hay uno que dice, ¿qué tal gente? Ya no los escucharé. Porque me confirmaron que el lunes empiezo a trabajar en Pacheco, en una maldita multinacional. Imaginen que de Floresta. Hasta ahí tengo un viajecito, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Pero, y bueno, pasen, dice, pasen pasajero, 2 de agua loca para brindar. Abrazo de rock, Tincho de Floresta. Tincho, escuchar por el blog. Claro, nos puede escuchar después. Igual, bien por Tincho que consiguió laburo. Muy bien. Y después tenemos otro mensaje más que dice, antes la oposición, ahora los K, les armo una lista con las necesidades de la gente. No dar quórum por vanidad, triste lo de este pueblo. ¿Hablan de esto? Dice JP. En el día de hoy no, pero tranquilamente podemos hablar la semana que viene cuando, si hay quórum, se rechaza el decreto de necesidad. Tranquilamente puede ser la semana que viene, además la semana que viene puede o no haber una definición. Sí, también hay algo extraño en esto, ¿no? Esto de el oficialismo no da quórum y la oposición está toda junta. Porque lo extraño es, vinculamos a Menem con Kirchner, Menem no se presentó, y toda esta situación, calculo que los que están en tema más o menos lo entienden, pero no decimos nada de la oposición, cuyos senadores, muchos, en sus provincias, compitieron en las últimas elecciones. Por ejemplo, juez Córdoba con Mestre. Exacto. Y así un montón, ¿no? Digo, la oposición es un rejunte de gente. La oposición es extraña. Es extraña. Cuanto menos extraña, ¿no? Van de la mano las dos cosas. También mandamos un saludo a Bauti, que está escuchando el programa mientras chatea con un amigo, al que le mandamos un saludo. Es un amigo que le dio nombre. Gracias, Bautista, por estar escuchando. Que hablábamos de la oposición. Yo no quería dejar de por ahí de hacer un comentario que a mí me llamó la atención el otro día, con el tema del uso de las reservas. Sí. En una entrevista que le hicieron a Carrió. Sí. Que Carrió dijo así muy, muy abierta de boca, como Suelta de cuerpo. Suelta de cuerpo. Abierta de cuerpo. Que los jueces, cuando definieran la situación de la Corte Suprema, podían llegar a tener un juicio político. Ah, sí, lo escuché eso. No los presionó, decía. No es amenaza. No es amenaza porque ella, aparte, es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. No sé si sabían, pero es así. Bueno, acá hay otro mensaje de Andrés que dice, viejo, yo lo seguiré hasta la muerte. Dice, gracias. Andrés, tenemos unos cuantos mensajes en el día de la fecha, pero ahora vamos con una de las partes más divertidas, entretenidas y, por qué no, amenas de este programa, que es el viejo y querido radioteatro, que ya hemos pasado el primer capítulo y que lo pidieron mucho. Vamos a relanzar para arrancar. Exacto. Arrancar ahora sí. Sí, son 4 capítulos. Sí. Este es el primero de los capítulos. Para todos aquellos que no escucharon. Maravilloso radioteatro. Y para todos los que lo pidieron. Yo le digo una cosa. Preste mucha atención porque está muy bueno este radioteatro. Y policía. Y se va poniendo cada vez mejor. Se va poniendo cada vez mejor. Creo que de ahí hay mucha gente que tiene mucho futuro como actor quizá. Que puede ser. Venimos bien, ¿eh? Vamos de a poco. Vamos con el radioteatro. En estos momentos, en Escuchá lo que te digo, el radioteatro, escrito por Claudio Manríquez, dirigido por Lautaro Pepo Villa, con las actuaciones estelares de Javier Miraglia, el Tano Salvareza y Mauro Sigliani. Así comienza, en Escuchá lo que te digo, el radioteatro. El detective Nick Thompson se encuentra sentado en su oficina. Tiene las piernas cruzadas sobre su escritorio. Su asistente, el pequeño Joe, lo observa sentado frente a él. Nick toma de un sorbo todo el whisky que hay en el vaso. Son días oscuros, mi querido Joe. Sí, hasta el lunes, Nick. El pronóstico del tiempo dice que va a llover en Chicago, pero mejorará el jueves. Ay, mi querido Joe, ¿qué voy a hacer contigo? Un minuto, por favor. Vamos, Joe. Ve a ver quién es. ¿Quién es? Soy yo, Joe. Soy George. ¿Ya no me recuerdas? El reportero George Macon había trabajado junto a Nick en la investigación de los crímenes de la cerradura Meyer. Dice que George. Está bien, Joe, déjalo pasar. Ha ocurrido algo terrible, Nick. Cálmate, hombre. Toma un vaso de whisky, te hará bien. No, tú ya sabes que no bebo. Está bien, beberé por ti. De verdad, es terrible, Nick. La policía está desconcertada. No saben qué hacer. Ni siquiera un animal podría haber hecho algo así. Me estás poniendo nervioso, George. Beberé nuevamente por ti. Ni siquiera un lobo haría una cosa semejante. Maldita sea, George, dime de qué hablas, porque voy a acabarme la botella. Tranquilo, tranquilo, Nick. Desde los cuerpos en el aserradero Meyer que no veo algo así. Es horrible, terrible. ¿Qué estás diciendo? Es imposible, él está muerto. No puede ser él. Tú mismo viste cómo se hundía su auto en el lago. Creo que está de vuelta. Creo que beberé nuevamente por ti, George. Nick, George y Joe caminan por las tumultuosas calles de la ciudad gris. De pronto, una voz a lo lejos grita: ¡Extra, extra! En una semana cerraron más de 80 bancos. La crisis se agrava. Se desploma la bolsa. ¡Extra, extra! Los tres hombres suben a un viejo Ford como los vendidos. Nick en silencio. Por Dios, hombre, conduce bien. Vas a atropellar a alguien. ¿Prefieres el metro? Una vez viajé en metro, es muy emocionante. Pero resbalé. ¿Quién está a cargo? Me arrastré. ¿Quién está a cargo del caso? Cuidado de la puerta. Bush, el manticoso. Maldita sea, se perdió dos veces en el departamento de policía. ¿Cómo pueden ponerlo a cargo? Dobla, Nick, es aquí. Los tres hombres bajan del auto y caminan hasta el cinturón policial. Se oyen murmullos y alguna sirena encendida. Bueno, bueno. Miren a quién tenemos aquí. Pero sí es el gran detective Nick Thompson. Escuché que ahora te dedicabas a beber whisky. A beber whisky y a hacerle el amor a las esposas de los policías feos y gordos que trabajan fuera de casa. Amo cuando dice eso. ¿Qué dices? ¡Voy a matarte, hijo de perra! Ya basta, muchachos. No es el lugar ni el momento para esto. De regreso, en la oficina de Nick, Nick y George se encuentran sentados frente a frente. Nick abre un cajón, saca una botella y se sirve en un vaso. Vamos, hombre, dime en qué estás pensando. ¿Es él? No estoy seguro. Su manera de matar, su manera de desgarrar a las víctimas. Pero tú lo viste al igual que yo hundirse en el auto. Nunca encontramos su cuerpo, Nick, nunca. Arrojé al fuego todo lo que tenía sobre él. No podía dormir. No podía sacarme de la cabeza a esas niñas. Yo conservé la mayor parte de las fotos que saqué y de las anotaciones que hicimos juntos. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, amigo. Joe, muchacho, vamos. Tráenos una jarra de café y una caja de cigarros. Sí, voy. Así, nuestros tres amigos se disponen a comenzar con la investigación. No te pierdas el próximo jueves en Escucha lo que te digo, la segunda parte de Los Crímenes de Meyer. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Así pasaba el primer capítulo fuerte, ¿no? Yo creo que sí. Un capítulo, te diría, decisivo a la hora de entender cada uno de los personajes, cómo actúa, ¿no? En esta especie de policial, ¿no? Yo creo que hay que acentuar que muy buenas actuaciones. Sí. Se sabe, se escucha. Y son actores pagos, ¿no? Esa gente que sabe. El costo de producción no lo tenemos todavía definido. No, todavía no. Voy a contarle a la gente que vamos con un tema musical y enseguida viene nuestra estrella, nuestro columnista estrellado, Otero el Notero. ¿De acá cómo está viajando? Y seguramente debe andar por el mundo. Pero vamos con un poco de música, pelado. ¿Qué pusiste? ¿Más de Divididos? Vamos con eso. We'll be right back. Otero, el Otero, Otero, el Otero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas tarjetas entra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Otero, el Otero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, llamó Otero el Otero y lo tenemos conectado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Repleto el estudio nuevamente. Querido, ¿cómo va eso? ¿Cómo va los viajantes? Bien, sigue llegando mensajes, Otero. Hoy tenemos un día de mensajes y mensajes. Lea los mensajes de la gente primero. Dice, che, piensa en poner algo de Papo para recordarlo. Estoy en el monumento, está re abandonado, no tiene luz. Veo que la persona que antes lo mantenía bien no está más. Es una pena, manda besos y saludos, Carlos. Bueno, Carlos, habrá que hacer algo, ¿no? Poner unas pilas con el monumento. No sé dónde está el monumento. No tengo idea. No, yo tampoco idea. No tengo ni idea dónde está. También Mario y Elsie de La Plata dice que nos están escuchando y mandan saludos. Mi mamá y papá. Bueno, Otero, ¿cómo anda? ¿Dónde anda? Muy bien, ahora me cuento en Texas, en Texas, en Estados Unidos, en Austin. Pensé que ahí en 8:51, jugando los jueguitos. Pensé que en 8:51, jugando los jueguitos. No por ahora. Antes que nada quería decir que es muy bueno el radioteatro que acabamos de escuchar. Realmente me he quedado con una intriga similar a la de Lost. Quiero saber qué pasa. Así que muero por el próximo capítulo, felicito por eso. Bueno, ¿cómo no? Y bueno, me encuentro acá en Texas hace más de casi una semana, justo estábamos hablando nosotros, y Joe Stack, de 54 años, estrolaba su avioneta contra el edificio de la IRS. Noticia terrible que circuló la semana pasada, que fue en CNN, estuvo todo el día porque pensaron obviamente que era un atentado, ¿no? Claro, evidentemente. Exacto. Lo primero que se les ocurre es eso, y seguidamente se vio también lo que a las luces y en la cercanía aquí en territorio norteamericano se puede ver como una enorme operación de prensa atrás de todo este circo quizás mediático armado por el suicidio de una persona harta de un montón de cosas, incluso de su vida misma, ¿no? Porque si cometió el suicidio... Está claro que el hombre se suicidó, digamos. Exactamente. Estrelló el avión a propósito porque estaba cansado. Justamente él dejó una carta de seis hojas que yo leí detenidamente, tuve que traducir, o sea, todo esto después yo lo voy a cobrar, pero a lo que voy, no pasa nada, es el trabajo diario, pero a lo que voy es que justamente en esta carta él no da indicios de participar en ningún movimiento ni partido político, pero sin embargo en los medios rápidamente se lo vinculó a este hombre al Tea Party Movement, que es el movimiento de la fiesta del té. La fiesta del té es un hecho histórico norteamericano allá cuando las colonias comenzaron a sublevarse, es como, digamos, el puntapié a la guerra civil, a la guerra, perdón, de independencia. Uh-huh. Ellos en Boston tiraron el cargamento de un barco inglés que traía té, lo tiraron al mar, forma de rebelión, lo cual no le gustó a los ingleses. Bueno, y ahí nació como un hecho, un hito, ¿viste? Un mito histórico, una leyenda propia de cada pueblo, y ellos, hay una organización que utiliza esa bandera, y bueno, lo que pasa es que esta organización se vincula mucho con las personas que tienen una ideología antigobierno, en el sentido de que quieren un gobierno limitado, un gobierno sin impuestos o con pocos impuestos, y uno desde la lejanía, y por ejemplo viendo los medios, viendo que Sarah Palin, la ex candidata a vicepresidente de McCain, es ahora quien parece ser la líder de este movimiento del Tea Party, pero entonces lo va teniendo a todo esto de un color de derecha y de, digamos, reaccionario extremista, a lo que aquí en Estados Unidos no es tanto, o por lo menos era otra cosa. Y estos son dos temas. Ese primeramente, es el punto, vincularlo, claro, a Joe Stack, en la carta ahora vamos a leer unos pasajes, no hay nada que lo vincule a ser partícipe de la supremacía blanca y el extremo a derecha, no pasa por ahí su digamos lo que él manifiesta. Y el Tea Party Movement, que ahora sí está cooptado, según dicen sus creadores, entre ellos el congresista Ron Paul, que es un congresista independiente, que ya hemos nombrado, que es una persona que ha sacado un libro un libro donde informa por qué, y una ley, un proyecto de ley para que se audite la Reserva Federal. Uh-huh. Un hombre que criticó la agenda de Bush durante todo su gobierno, un hombre que acompaña las cuestiones sobre el 9 de septiembre, sobre el 11 de septiembre, 11 perdón. De septiembre. Un hombre también que tiene su ideología abarcada en el libre mercado, que no cree en la opción pública, cree que eso va a todavía empudrecer el sistema norteamericano, que está basado en la inflación, y si el Estado norteamericano crea una opción pública, lo único que está haciendo es pedirle más plata a la Reserva Federal para que el déficit aumente, y entonces la inflación va a hacer que los precios se vayan al carajo. ¡Apa! Un hombre con una postura ideológica y con, pareciera ser, al conocimiento de estas cosas, una postura moral que no tienen ni siquiera los demócratas, porque nadie del Partido Demócrata jamás estuvo en contra de la guerra de Irak como él y la llamó guerras del imperialista. Este hombre tiene una postura de dejar al mundo en paz y que Estados Unidos mire hacia adentro y se maneje como siempre se manejaron sus padres fundadores, en libertad. Y esta libertad exige un gobierno mínimo. Pero ese gobierno mínimo desde la mirada de una persona que vive en un gobierno muy grande, porque si Estados Unidos disemina la ideología del gobierno limitado en América Latina, por ejemplo, o en el mundo, y nosotros la tomamos como una cosa muy negativa, allá en realidad el gobierno es muy inmenso. Su poderío represivo es implacable. Eso te iba a decir, digamos, para esta persona que cometió este hecho, digamos, el Estado es opresivo, digamos. Es justamente claro. por eso esta mirada de gobierno limitado tienen un porqué también, porque claro. Dicen, están gastando billones de billones para salvar a los bancos, y como dijo Joe Stack en su carta, pueden tardar para salvar a General Motors, tardan horas, sino días, sino horas, y para mí no hicieron nada. Claro. Entonces él en su carta, esto por un lado, ¿no? La operación de prensa mediática donde se empezó a vincular a este hombre con el Tea Party, al que justamente ese movimiento se lo quiere tildar de extrema derecha, y de hecho se lo está cooptando por personalidades neoconservadoras dentro de Estados Unidos que están en las antípodas de sus creadores. Entonces está produciendo algo muy fuerte, porque supuestamente lo que dicen las personas de este movimiento es, esto es el pueblo norteamericano harto, que se quiere levantar, harto de este gobierno opresivo y de los millonarios y de las corporaciones que manejan todo como títeres, y harto de que exploten a la clase media. Uh-huh. Entonces, es complicado. Volviendo a Joe Stack, que sí. Para todo el mundo tenía que ver con este tema, el hombre es un hombre cansado de Estados Unidos. Él contó que en su vida siempre le enseñaron a que sin ley no se podía existir, no podía haber una sociedad, pero después se fue entendiendo que había una ley para los ricos y otra para los pobres. Él dice que primero, en sus años, cuando ingresa a la universidad, comienza con un grupo de amigos a estudiar el sistema legal y se da cuenta, por ejemplo, que la iglesia no paga impuestos. Entonces él dice, ¿cómo junta dinero de nosotros una corporación tan grande y después no tiene que pagar ningún impuesto? Es extraño, ¿no? Y claro, y a él le resulta la primera situación chocante. Después él se dedica a estudiar ingeniería en sistemas. Entonces Convengamos que todos los que estudian ingeniería en sistemas tienen un toque, ¿no? Claro, exactamente, es probable. Conocemos gente vinculada a ese mundo de la lógica. Este hombre quiere plantearse su vida de manera independiente. Dice, bueno, yo no voy a esperar más nada de este gobierno y de este mundo, porque la verdad es que los ricos se manejan a sí mismos y el gobierno salva a los ricos y no a los pobres, así que me tengo que cuidar solo, me tengo que hacer independiente. Él se hace ingeniero en sistemas, logra su profesión, pero empieza a trabajar y se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que en la década del 80, cuando empieza a trabajar con un contrato bastante pedorro para una compañía, en 1984, gracias al lobby hecho por gente vinculada a este tipo de compañías, que él trabajaba en una compañía aérea, consigue que se haga una enmienda al Código Penal, donde se pone en particular que aquellos pagadores de impuestos, dice la ley, o sea, en este caso la corporación, no tiene que pagar impuestos de el trabajo realizado por otra persona, y en esa otra persona pone a diferentes profesionales, y entre ellos el ingeniero de sistemas. Entonces, este hombre se vio en ese momento con un contrato bastante malo, y encima, de un día para otro, la empresa se lavó las manos en el pago impositivo de un montón de cosas, lo cual a él le hizo un recorte del ingreso muy grande. Claro, pensemos esto, ¿no? Como para ir resumiendo. Sí. La posición de él ante esta situación fue lo que lo lleva a tomar esta decisión. Digo, este correr de los años dentro del claro, sistema, ¿no? Lo que venimos hablando. Por eso, sin duda, va a seguir teniendo problemas, se va a quedar sin trabajo. Cuando se queda sin trabajo, no hace la declaración impositiva anual, pensando de que no tiene que pagar porque no tuvo ingresos durante todo el año, pero sí tenía que pagar. Le llega una multa de $10,000, luego de la mujer, él se separa de la nueva mujer, y entonces el hombre entra en crisis. Y justamente hablando de crisis bancaria, y él se entera por televisión y por los medios, como todos los norteamericanos, como el Estado rápidamente sale a salvar a los grandes bancos del despilfarro que hicieron, con muchísimo dinero, y él sin trabajo es ahorcado por esta agencia recaudadora, instigado por la ley, no le permiten realizar acciones legales bajo el debido proceso por el tiempo en el que él tardó en dar su negativa al pago impositivo, o sea, una trabulla burocrática que lo dejan al hombre casi en la situación de Kafka en el proceso. Un hombre, digamos, enjudicializado por nada. Claro. Y toma esta decisión. Y él toma esta decisión diciendo lo siguiente: él dice, bueno, señores del IRS, gran hermano del IRS, probemos algo diferente. Tomen mis restos y mis carnes y mí y duerman bien. Y él escribe eso. Y al final, para cerrar, y justamente con esta operación de prensa que contaba al principio, que se tildaba a este hombre de extrema derecha, él deja dos cosas que escribe, que dice, una es el credo comunista y otra es el credo capitalista. Y él dice que el credo comunista es de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Claro. Y el credo capitalista, escribe Shostak, es de cada cual según su credulidad, a cada uno según su codicia. Digamos, no un pensamiento muy republicano ni no, murciano. No, la verdad que no. Así que esos fueron los pensamientos del hombre que decidió, quizás era el primero en esta historia, pero decidió gritar que estaba harto de lo que está pasando en Estados Unidos de América. Terrible, Otero. Tenemos que ir cerrando acá, el pelado me hace señas, pero bueno, no quiero dejar de decirte que mandó un mensaje a Andrés Laguna que dice que Otero desmienta el rumor de que se va a jugar a Interdam porque es boleta. Dice, mire, hay problemas dirigenciales, hay premios que no me han otorgado, trato yo todavía, realmente eso son noticias que se filtran, pero hay mala intención en eso. Sí, terrible, terrible. Bueno, Otero, le agradecemos y seguramente nos estaremos comunicando la semana que viene. Así es. No sé, acá el Claudio quiere agregar algo, ¿no? No, en realidad está bien. Me llama la atención que eso haya ocurrido en Texas, porque me parece que es un lugar que siempre pasan cosas así. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No, sin duda hay mucha gente armada en Texas. Claro, claro. Y armada con avionetas. Realmente esto también destapó una olla muy difícil. Yo tengo miedo que usted un día agarre un avioncito y se la dé contra la FIP, ¿eh? No, yo por ahora me dedico así, agarro un avioncito, lo aterrizo y disfruto de esta vida que nos ha regalado. Bueno, Otero, le agradecemos, nos están echando. Bueno, hasta luego. Le agradecemos, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Señores, nos despedimos, este ha sido el programa número 37 de Escuchá lo que te digo, lo dejamos con los chicos de Super Anónimos, nosotros nos vamos. ¿Algo que agregar? No, nada, que nos vamos, dale, chao, hasta la semana que viene. La política America, Africa, why said you plaguete. Nunca callamos la boca. Callamos la boca. Nunca callamos al rock nacional. El guerrero continúa su marcha y toca. Nahual nuevamente en el oeste presentando nuevas canciones. El sábado 13 de marzo a las 22 horas en Imperio Rock. Avenida Juan Manuel de Rosas 4545, San Justo. Y habrá salón de pasión. Te tiraron ya para su río. Amigos invitados.